Y ese era el fangoso sonido de Electro Zombie, esta banda nacional creada en el año 2002. Y escuchamos tres temas de ellos. El primero fue Televisión, Droga de la Nación. El segundo tema fue It's a War. Y el tercero fue Doomed. Acá, heavy, doom metal chileno, el lado B. Y con dos féminas. Exactamente, en el bajo y la batería. Los iba a traer, pero es mejor destacarlos en un especial de rock chileno. Exactamente. Sí. Así que eso, pues seguimos nuestro especial de rock chileno y vamos a pasar a otra cosa, a lo mejor no tan demoníacamente rockera, pero rockera al fin y al cabo. Sí, y de hecho es como de los grupos metaleros más exitosos de la escena nacional lo que vamos a hablar. Un grupo que lamentablemente está disuelto, pero que en su momento metió harta bulla, por lo menos por allá por el 98, 96, 98, cuando sacaron su segundo disco. Vamos a hablar de Dogma, esta banda de metal chileno. Dogma significa Dynamic Overproduced Group Metal Art. Yo pues no tenía... Ah, ya tenía trasfondo. Sí, tenía trasfondo el nombre de Dogma. Algo totalmente cristalino que todo el mundo iba a entender. Absolutamente. bueno, Group Metal, para los que no sepan, el Group Metal general este como el metal que tiene estos riffs más gancheros. A Metallica en mucho tiempo se le calificó de esta manera. Bueno, la carrera de Dogma comenzó por allá por el año 1994, cuando Gabriel Almanzán y el baterista Sebastián Chupete Rojas, quien más tarde se uniría al grupo de los Mox para hacer la batería, formaron su primera agrupación, que precisamente la denominaron Dogma, y comenzaron a meter harta bulla en el circuito del metal chileno, porque a diferencia de la mayoría de las bandas de metal que tratan de hacer como se les dice en los foros, que tratan de hacer así como metal true, muy verdadero, que suenan mal, que tratan de ocupar, no ocupan muy equipos muy buenos, ellos no, a ellos les importaba sonar muy bien. Y fue precisamente que por eso llamaron la atención de un par de sellos nacionales, en este caso BMG, que los contrató para hacer su primer disco allá en 1994, cuando sacaron el Improve the Silence, un disco que fue, no voy a decir que un éxito comercial absoluto, pero que sí llamó algo la atención por un single que se llama The Madness, y que lo que particularmente llamó la atención de muchas personas de esa canción es que el vocalista Gabriel Almanzán canta muy parecido a James Hetfield de Metallica, el vocalista de Metallica. De hecho, y ese fue como el gran peso que tuvo Dogma a lo largo de toda su carrera, que los comparaban constantemente que estaban copiando la Metallica. Cosa que yo no creo que sea así, o sea, evidentemente se nota un poco la influencia, es una cosa innegable, pero de ahí a decir que era una copia me parece un poco exagerado. Bueno, después de sacar este disco, en el año 2000, sacaron su segunda placa, que se llama Superfix, y que esa fue fue la más exitosa de la banda en términos ahí de venta. Ahí está el cover a Runaway. A Runaway, precisamente de... ¿Cómo se llama este caballero? Van Hal. Del Shannon. Donde hacía esta aparición la Elisa Montes, que era de Supernova. Y que ahora está con un grupo que se llama Espartaco. Claro. Con los ex integrantes de Melvin Crema. Exactamente, y este cover, claro, tenía un video que rotó bastante MTV y que hizo que, evidentemente, una canción ganchera que todo el mundo conocía hizo que la banda subiera sus créditos, por lo menos en términos de ventas. Pero la aparición de Elisa Monte no era tan gratuita, no era solamente por ser famosa, era porque también era prima del vocalista. Y ella no solo cantó en Runaway, cantó como en dos o tres temas. En uno de los que vamos a escuchar, de hecho, va a ser los coros, que se llama After All. Bueno, después de este disco que significó como un éxito bastante rotundo en términos de ventas para Dogma, ellos se sacaron un tercer disco que fue el disco Inferno, que evidentemente el hecho de que a Superfix le haya ido tan bien en términos de ventas y haya sido tan exitoso, había puesto como un poco la vara alta. Debido a eso, Dogma cayó en un especie de juego de la disquera de BMG de hacer covers. Ese, en el disco Inferno incluyó dos covers. Incluyó comillas cover del Elvis Presley y el Hound Dog. ¿Ya? Y el otro era un cover a Soda Stereo, que era Prófugos. Que ese cover en particular a mí me parece pésimo. Porque aparte que... No hay que ver. Bueno, quizás la música no le quedó tan mal, pero el hecho de que cuando canta en español, como que le sale un acento gringo. Él no canta en español completamente Gabriel Almanzán. Más tarde editarían el año 2004, editarían su última placa, que fue Manifesto, y que significaría básicamente el final de Dogma, porque esta gente, la mayoría, les surgieron posibilidades de irse a vivir afuera. En el caso de Gabriel Almanzán, él quería irse con toda la banda para radicarse allá y comenzar a hacer carrera en Estados Unidos, lo cual evidentemente habría sido bastante bueno para ellos. Yo creo que allá habrían triunfado, porque tenían un, insisto, el sonido de Dogma era como bien ganchero. El asunto es que no todos se pudieran ir junto, así que Gabriel Mazán se fue a Estados Unidos finalmente él solo. Lucas Jacksic más tarde se habría ido un tiempo a Suecia, donde allá también habría formado una banda, pero finalmente se volvió a Chile. No, y básicamente Lucas Jacksic acá empezó a hacer carrera solista, se unió al Ibanez Army, empezó a participar en Clínica. Claro, bueno, finalmente el Chupete Rojas, él sí se fue, se radicó efectivamente en Suecia y tiene ahora una banda de thrash metal llamada Terminal Prospect. Y bueno, que como tú ya dijiste, Lucas Jacksic ahora tiene su propia banda con su propio nombre, algo que me parece un poco ególatra. No, pero Lucas Jacksic igual, yo me acuerdo cuando lo vi cuando vino Andy Timmons, hizo como de telonero de Andy Timmons, presentando su primer disco solista, no recuerdo el nombre. Ahora. Pero tocó una canción que se llamaba Fórmula 1, creo que se llama. Y era una canción muy entretenida, ¿no? Pero que el tipo demostraba todas sus habilidades bien, así. Sí, no sé, sí, mal guitarrista evidentemente no es. Yo también a él lo vi taloneando la renga en Viña este año. Y le tenían un cover a Robotech, una canción de Robotech. Gabriel Manzán está radicado actualmente en Estados Unidos y él ahora tiene una banda que se llama Hate FX y que sacó un disco el año pasado, que se llamó Vía Obscura, y un disco que básicamente continuaba un poco con la onda que tenía Dogma, de hacer metal muy ganchero, con melodías muy pegajosas, y él todavía cantando un poquito al estilo de James Hetfield. Así que eso con Dogma, me parece una de las mejores bandas de metal nacional, por lo menos en producción. Hay pocas bandas que yo creo que se les notaba que podrían haber, Dogma podría haber estado en Estados Unidos y habría pasado piola como una banda gringa. No tenía como toda esa mala calidad de sonido que uno está acostumbrado a escuchar en Chile. Como la banda que voy a tocar más adelante, que era Celebrity, por hacer un ejemplo. Ya, vamos a tocar tres temas ahora de Dogma. Uno, el primero se llama Crisis Center, que es del su disco debut, Improved the Silence. Después vamos a escuchar Vampiro del disco Inferno y finalmente After All del disco Superfix, con Elisa Monte en los coros. Así que detalle. Un detalle rosa, claro. Esto es Dogma aquí en el especial de bandas de rock chileno en la OE. We'll be right back. time.